Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Federico Buizán, buen día. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Andas bien? Bien, yo quiero contarle a los oyentes que Federico Buizán esta semana de vacaciones de primavera, se tomó unos días de descanso para compartir con su familia, pero más allá de todo eso, ha querido estar en contacto con nosotros para hacernos una puesta a punto de la información, cosa que valoramos mucho, Federico. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Estoy acá por el departamento, así que tranquilo, estamos cerca. Ah, te tenemos de vecino. Ah, mira. Sí, bien, señor, bien. Estamos acá en la zona. ¿Y cómo están pasando? ¿Bien? ¿Bien? Muy bien. Las niñas, sobre todo, disfrutando. Seguro, me imagino. De esta semana de vacaciones. Muy bien. Bueno, ¿y qué tenés para contar vos? Bueno, y a nivel de deporte me parece que lo más importante ha sido, bueno, en el campeonato local, yo creo que lo trascendente fue lo que es el empate, ¿no?, de River y de Nacional, que en definitiva, bueno, terminaron empatando un partido clave 1-1, y bueno, eso llevó al reparto de puntos, por más que me parece que Nacional fue un poco más, erró algunos goles claves, ¿no? Tanto Treza como Luis Suárez. Nacional empezó ganando con un gol de La Borda en el arranque del segundo tiempo, y después Thiago Borbas, que es el goleador del campeonato, puso el empate 1-1. Y bueno, los dos siguen en carrera, ¿no? Que eso es lo más importante, porque, entrando ya en lo que va a ser después de la fecha número 10, para los dos equipos fue un reparto de puntos que le permite seguir en carrera. Y bueno, habrá que ver qué pasa hoy con Boston River, con algún otro equipo como Liverpool, sobre todo en la tabla anual, para ver si pueden achicar un poco, por más que ahí el tema ya está laudado, ¿no?, con Nacional. Y en el campeonato yo creo que clausura el que aprovechó Deportivo Maldonado, que ganó el sábado de mañana en Colonia, y el Deportivo con una nueva victoria se pone a 3 puntos de River y de Nacional. O sea que desde ese lugar hoy te diría que hay 3 equipos en la pelea por el campeonato: River, Nacional y Deportivo Maldonado, campeonato clausura, ¿no? Después, por otro lado, a la tabla anual, donde, bueno, ahí hay distintos objetivos para la mayoría de los equipos en lo que pueda ser un poco el torneo. Después, ayer ganó Peñarol. La verdad que no me gustó nada el funcionamiento, sin convencer, contra un equipo que está, aparte, mal, como Cerrito, le costó un montón, dos penales de Bentancur y un gol rarísimo de Busquets. Para mí, quiso tirar un centro y la metió contra el primer palo, al punto tal de que sorprendió al arquero cuando el partido estaba 1-1. Pero bueno, vamos a mirar lo positivo, que ganó, segunda victoria consecutiva. Hay mucho pibe joven de Peñarol que está jugando y que eso, bueno, para el futuro le va a venir bien tener esta cantidad de minutos. Pero la verdad que desde el punto de vista del plantel que tiene Peñarol, la figura que tiene, Jorge, me parece que no seduce su juego. No te engancha a verlo y no le ve futuro al equipo, ¿no? Por más que en la tabla, vamos a ser claros también, Peñarol creció y se puso a 3 de Liverpool. Liverpool que tiene que jugar en la jornada de hoy con Montevideo City Torque. Así que bueno, por ahí un poquito la expectativa. Puntos claves en el descenso para Albion, que le ganó también al equipo de Cerro Largo de visitante, ¿no?, en una victoria para Albion muy importante. Y bueno, todavía a la fecha le quedan 3 partidos que se van a jugar, 2 hoy y 1 mañana. Hoy juega Boston River con Danubio, hoy juega Montevideo City Torque con Liverpool y mañana va Fénix con Defensor Sporting. Pero bueno, acá me parece que lo más trascendente se esperaba el partido ese de River y Nacional, que fue un reparto de puntos en lo que fue, bueno, el partido más importante de la fecha. Más allá de todos los detalles de esta fecha, ¿cómo sigue ahora esto, teniendo en cuenta que juega Uruguay el viernes y el martes? ¿Hay algún condicionamiento en ese sentido con la fijación de los partidos o no? No, ya está todo fijado y el fin de semana vuelve la actividad. Lo único que pasa es que, por ejemplo, los dos jugadores del medio local que viajaron, Suárez y Rochet, no van a estar en el próximo partido nacional. Nacional juega con Cerro Largo el fin de semana que viene, solo con público de Cerro Largo en el Parque Central y encima sin Suárez y sin Rochet. O sea que puede ser, bueno, un punto ahí, que Nacional va a tener menos potencial deportivo, pero bueno, eso ya son las condiciones que se sabían. El campeonato sigue para adelante porque no se puede parar, porque no hay fechas, porque recordar que esto tiene que terminar todo sobre fines de octubre, principios de noviembre, porque ya el 10 los jugadores empiezan a poner la mira en viajar con la selección nacional rumbo al Mundial, entonces por lo tanto la actividad tiene que terminar ahí. Y bueno, el otro punto así que te quiero destacar, bueno, la presencia de Uruguay ya en Viena, Uruguay sí. va a jugar el viernes y después el martes, como ustedes decían, contra Irán y contra Canadá. Hubo alguna lesión de último momento, la de Seba Coates, que iba a ser zaguero titular. Pues fíjate que los tres zagueros de Uruguay, los tres que generalmente juegan, están los tres lastimados. Cierto. Jiménez, Godín y Coates. Entonces ahí se va a armar una saga nueva para estos partidos. Yo creo que el punto débil de esta etapa va a ser el sector defensivo, que va a llevar a que Alonso tenga que probar una nueva fórmula. Me imagino a Araújo jugando como zaguero y, bueno, probando otro lateral. Veremos si pone a Varela o a Damián Suárez. Y ver quién es el socio, ¿no?, de Araújo, si juega Agustín Rogel o Sebastián Cáceres. Bueno, el último convocado fue Lele Cabrera, el zaguero del Español. Pero así como te digo eso negativo, te digo que positivo, está en un gran momento los dos volantes titulares de Uruguay. Valverde hizo un gol clásico contra el Real Madrid. Bentancur hizo su primer gol con el Tottenham con una presión alta espectacular en una gran victoria del Tottenham 6-2 el fin de semana. Y Bentancur está muy bien. Bueno, Vecino empezó a jugar en la Lazio. Está recuperado Pelistri y viajó. Y bueno, seguramente ahí entre Pelistri, Suárez, Núñez de Arrascaeta, el resto del equipo en ofensiva. Pero bueno, yo diría que estos partidos sirven primero para hacer grupo, segundo para que el técnico se saque alguna duda. Por eso lo llamó también a Brian Ocampo, lo quiere ver a Ocampo. A mí me parece que el momento de Facundo Torres era mejor, pero el técnico optó por Brian Ocampo. Y bueno, veremos estos dos partidos qué conclusiones finales puede sacar Diego Alonso de cara al Mundial de Qatar. Estos dos partidos se juegan a la hora 13, viernes y martes, ¿verdad? Sí, sí, el viernes a la 1 de la tarde en Saipolten, que es a 60 kilómetros de Viena, y el martes también a la 1 de la tarde en Bratislava, que es en Eslovaquia. Ahí va a ser el segundo partido de Uruguay. ¿Cómo se ven los partidos acá en Uruguay? ¿Podés contar? Bueno, lo que se sabe hasta ahora es DirecTV Sports y AUF TV, la plataforma de AUF TV, es lo que se sabe hasta ahora. Bien. Sé que siempre, bueno, se van sumando cables de todo el país a último momento, pero bueno, por lo menos lo que se difundió ahora, o lo que yo sé, es DirecTV Sports y AUF TV, la plataforma. Bueno, te pido dos minutos para que nos cuentes ¿cómo son tus planes de cara a Qatar? ¿Qué tiempo te demanda? ¿Qué tiempo tenés que estar allí? ¿Cómo vienes armando el viaje? Bueno, mira, yo particularmente la cobertura la hago para 3-4 medios, o sea, los medios que me insumen mayor cantidad de horas van a ser Canal 12, DirecTV Sports y Sport 890, por supuesto que después, bueno, ni que hablar, las salidas en Sarandí, en Aspen, todo eso lo tengo ya planificado, claro. Yo en principio me estoy yendo el 10 de noviembre, el Mundial arranca para Uruguay el 24, pero el 20 ya arrancamos con todo lo que son las transmisiones de los partidos para Canal 12, no sé, yo voy a trabajar con Rodrigo Romano en los relatos en el canal. Y bueno, hay un equipo muy grande de compañeros que también viajamos, Alberto Kemman, José Carlos Álvarez de Rom, va a participar Sebastián Abreu, va a estar Diego Joca, Nadia Fumeiro, bueno, un montón de compañeros que vamos a hacer la cobertura para Canal 12, pero a la vez también tengo mis compromisos con DirecTV Sport, tanto para Uruguay como para Latinoamérica, eso me insume estar ahí en distintos programas, pero básicamente saliendo el 10, llegando ahí entre el 11 y el 12, y ya creo que el 14 o el 15 ya arrancamos con toda la programación del canal en vivo desde Qatar. Entonces, por eso nos vamos, porque ya una semana antes empezamos con los programas que van a salir al aire, que van a ser, bueno, ni que hablar, toda la cobertura en Telemundo, pero también algunos programas, creo que son dos específicos, uno de mediodía y uno de noche, relacionados a la Copa del Mundo, ¿no? ¿Van a estar 40 o 50 días por lo menos allá entonces? Bueno, y mira, yo la ida el 10 de noviembre, la vuelta llegando a Montevideo creo que 21 de diciembre, así que sí, 40 y poquitos días. Mira, bueno, agradecemos este tiempo para nuestros oyentes, Federico, a seguir descansando. Bueno, un placer, el viernes con mucho gusto, si querés, en la previa de Uruguay charlamos un ratito más. Dale, dale, gracias, que anden bien. Amable. Saludos, buen fin de semana. Buena semana, perdón. Ni vencedores ni vencidos, informados. Hasta aquí, Deportes. Frecuencia abierta.